Hacía más de 4 meses que no lo veía. Rasumihin era uno de los pocos amigos que había hecho entre sus antiguos compañeros de universidad. Era un muchacho alegre, expansivo y de una bondad que rayaba en el candor. Además, ninguna contrariedad le turbaba. Ningún revés le abatía. Era extremadamente pobre. Tenía que vivir de sus propios recursos y nunca le faltaba un medio u otro de ganarse la vida. Incluso, meses atrás había ayudado a Raskolnikov a conseguir alumnos para sus lecciones particulares para ganar algunos rublos. «Hace ya 4 días que no te alimentas. Lo único que has tomado ha sido unas cucharadas de té», dijo Rasumihin. «Te he mandado un médico amigo, Sosimov. Te ha reconocido detenidamente y ha dicho que no tienes nada grave, solo un trastorno nervioso a consecuencia de una alimentación deficiente». Raskolnikov contemplaba la escena con profunda sorpresa y una especie de inconsciente pavor. Decidió guardar silencio y esperar el desarrollo de los acontecimientos. Enseguida Anastasia salió por sopa y té. Al regresar, con la sopa había traído no solo 2 cucharas y 2 platos, sino, cosa que no ocurría desde hacía mucho tiempo, el cubierto completo, con sal, pimienta, mostaza para la carne. Hasta estaba limpio el mantel. Raskolnikov seguía observando lo que ocurría en su presencia con inquieta atención y fuerte tensión de ánimo. Se preguntaba quién era Sosimov, aquel médico que había traído Rasumihin, y por qué había recalado en su habitación. Entretanto, Rasumihin se había instalado en el diván junto a él. Le rodeó el cuello con su brazo izquierdo tan torpemente como lo habría hecho un oso, y aunque tal ayuda era innecesaria, empezó a llevar a la boca de Raskolnikov, con la mano derecha, cucharadas de sopa, después de soplar sobre ellas para enfriarlas.